Meditación del día 6. El lirio. Después de las rosas, toda la gran familia de los lirios ocupa en nuestros jardines un lugar muy preferente y de ella tomamos el que sobresale a todos ellos. Este sube recto hacia el sol e inclina su cabeza cuando éste pasa. Su color es blanco, cándido y puro, y su fragancia tan fuerte que el exceso ofende casi a un olfato débil, poco capaz y enfermo. La fe católica. El lirio es el emblema de la pureza del alma. Entiéndase por pureza no la castidad, sino la que resulta de la unión del alma con su Dios. El alma es pura tanto más cuanto con mayor intensidad se une con la pureza misma, que es Dios. Y fundándose esta unión en fe, esperanza y amor, la fe es el principio de su candidez. Fide purificans corda eorum. La fe que purifica sus corazones. La fe hace subir y eleva el alma hacia Dios, sube rectificada por la contemplación de la verdad eterna, la mira y en su presencia cubre su rostro e inclina su cabeza. Dios, ser infinitamente perfecto, infinitamente bello y hermoso, atrae y roba la vista espiritual del alma, y la inmensa fragancia de sus atributos y perfecciones hace sentir al corazón humano la benéfica influencia de su presencia en él. ¿Qué cosa es fe? Cree y lo sabrás. Es una virtud sobrenatural infusa en el alma por el Espíritu Santo, mediante la que el entendimiento dispuesto, curado, fortificado y corroborado por un don del mismo nombre, entendimiento, percibe en sí las verdades eternas, las mira y las contempla, distingue lo verdadero de lo falso, lo bello de lo que es feo, lo revelado de lo que no lo es, y se adhiere firmísimamente y se une con Dios, belleza suma, que se le presenta vestido de toda la grandeza, esplendidez y magnificencia que le dan sus infinitas perfecciones. ¿Quieres saber qué cosa es fe? Ama la verdad eterna, búscala y hállala. Únete con ella, y cuando la tengas, el inestimable y fuerte olor de esta hermosa flor te dirá qué cosa es ella, te lo enseñará práctica y experimentalmente, y entonces entenderás su definición. ¿Que no amas a Dios verdad eterna? La definición que se te dé sobre esta excelentísima virtud será para ti oscura. La fe en María. María tuvo fe en más alto grado que todos los patriarcas y profetas. Creyó en Dios Salvador y su fe salvó a toda la raza de Adán, proscrita por la culpa. El lirio en las manos de María. ¿Cómo está la fe en tu alma? ¿Qué has hecho para formar en ti la verdadera idea de Dios? ¿Cómo piensas de Dios? ¿Cuándo piensas en Dios? ¿Cómo miras a Dios? Cuida bien esta flor, tómala y ponla en manos de nuestra mística jardinera que conoce perfectamente su naturaleza y dile. Oración. Madre de todos los creyentes, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo todo cuanto cree y manda creer nuestra Madre Santa, la Iglesia. Yo me obligo, yo me comprometo a fomentar y cultivar esta flor con santas meditaciones. Yo propongo estudiar y meditar los misterios y las verdades que me propone la religión. Yo prometo vivir firme en la fe católica y guardarla pura hasta la muerte. Recibir, Señor, a estos mis propósitos, aceptar esta flor y presentarla a Dios, vuestro Hijo, verdad eterna. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle